Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. He vuelto de unas merecidas vacaciones y por fin vuelvo a grabar en casa y no en la calle, y eso me gusta. Volver a conectar todo y ponerme a grabar, a editar y no solamente grabar y subir. El podcast de hoy tratará de Twitter y de los problemas derivados de todo el cambio que está haciendo Elon Musk, porque el señor Elon está empezando a tocar cosas. Elon Musk ha cambiado el nombre de Twitter a X y la verdad es que me parece horrible, porque me pongo a pensar que ya no seremos tuiteros, seremos algo así como exeros, o vete a saber lo que nos van a llamar a partir de ahora. De estos cambios me he dado cuenta porque me fijé que ya no podía publicar en Twitter lo que había escrito en mis blogs de WordPress, cosa que era una de las funcionalidades, llamémoslo así, que me ahorraba un par de segundos todos los días y eso me gustaba. Ahora tendré que buscar algo con qué hacerlo y no solo eso, todo lo que podía interactuar con Twitter y los blogs yo lo tenía y yo lo usaba diario. ¿Qué ha pasado ahora? Pues que a lo largo de la semana me han estado enviando errores de todos los blogs que tengo y la verdad me estoy volviendo loco. Llevo toda la semana buscando una solución y eso implica novedades en todos nuestros proyectos. La primera novedad es que hay nuevas versiones de los blogs de La Furia del Guardián Celta, de Pokémon League Spain y de Podcast Collection. Ya están disponibles, pero estamos monitorizando que todo vaya bien porque no las tengo todas conmigo. A lo mejor el señor Elon Musk toca otro botón, la vuelve a cagar y tendremos que volver a empezar y a volver a cambiar cosas. Y la última novedad, y para mí es algo súper nuevo de lo que no tengo ni idea y es como lanzarse en paracaídas por primera vez, es que he creado dos direcciones de criptomonedas, una de Bitcoin y otra de Litecoin, que son las dos creo más famosas, y las direcciones ya están en las descripciones de todos los podcasts para el que le guste nuestros proyectos pueda donarnos y poder seguir adelante. Aunque ya digo que el tema cripto no tengo ni idea, supongo que sé lo poco que sabe todo el mundo y en el tema cripto soy un super novato y siempre que tengan novedades del tema haré podcast de novedades para saber lo que ha pasado. Y eso es todo. Recordad como siempre seguirnos en las redes sociales, suscribirte a todo, darle like y comentar para ayudarnos a crecer. Estamos en X, red social antes conocida como Twitter, como guardián-celta. Nos podéis donar en Bitcoin y Litecoin, las direcciones están en la descripción del podcast. Estamos en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y también estamos en YouTube como Rayliverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.